darme dinero? ¿Puede darme dinero? ¿Puede darme dinero? ¿Puede darme dinero? ¿Puede darme dinero? ¿Puede darme dinero? Transmitiendo aquí desde el lugar más feliz del mundo, el programa más feliz del mundo, con sus locutores más felices del mundo. Esto es el Cállate, sí. Sí, el Cállate Podcast. Oh yeah, ¿qué tal? Buenas noches. Oh yeah, oh. Se me escucha muy, muy fuerte. ¿Qué tal? Bienvenidos a Noches Candentes. Noches Ardientes de Cállate. Así es. Donde tres hombres se aman y se muestran su atracción física. Aquí está Manolo. Hola Rafa, ¿cómo están? Buenas noches a todos, bienvenidos a un programa más de Cállate Podcast. Manolo es el... Manolo es ese que, así como no queriendo, se va abriendo paso. Entre risilla y risilla ya lleva la mano por ahí abajito, ya saben, es él es el... Él es el lindo, digamos. Pero si quieren conocer a un verdadero hombre, aquí está Controlador. Hola. Él es el... Él es un oso. Hola. Grande. Hola, ¿cómo están todos? Y peludote, como les gusta. ¿Cómo estás, Controlador, Muy bien, gracias. Qué buen hombre. Híjole. ¿Ustedes cómo están, Híjole. No, aquí bien padre. Pues bienvenidos aquí a este nuevo episodio, el episodio número 13489 de Cállate Podcast. En un Mastromartes más, amigo, ¿no? Sí, así es, un Mastromartes que amerita un nuevo método para masturbarte, amigo, y cosas nuevas que traemos aquí en Cállate. Ah, bueno, aquí siempre innovando en este programa que casi no se siente como que... Es lo mismo que la semana pasada y que la otra semana y que el episodio de hace 3 años. Hace como 11 años. Sí. ¿Llevamos 11 o 12 años, amigo? No, ya vamos para 12, ¿no? Es que como que después del 10 ya se me fue muy rápido todo. Sí, ¿qué pasó? O sea, tuvimos nuestra fiesta, fue un éxito y de pronto ya se fue muy rápido el tiempo. Es que sí pasa cuando haces las cosas con amor. Ándale, pues. Sí, güey. Es como cuando. Güey, a ver, estás metiendo un chingo de ruido. ¿Puedes dejar de frotarte tu. A ver. Ahora ya no escucho. Traigo un jengibre aquí para frotarme. Ay. Ese pretexto de. Por favor, no lo usen, así como Manolo, no lo usen en la cama. Así, no, mi amor, es que como lo hiciste con amor, se fue bien rápido. ¿Tú sentiste que fue bien rápido, que duró nada más 34 segundos, pero no es cierto. ¿Se te fue rápido, amigo? Ay, a mí siempre. ¿Se te fue rápido, se te fue despacito? Uh-huh. No, pues ahí depende, ¿no? Bueno, ya nos... ¿Sentiste que se te iba metiendo poco a poco? Ay, sí, la verdad, sí. Poco a poco, lentamente. Oye, bueno, bueno, ya bienvenidos a esta cosa. rápidamente vamos a saludar a quienes están en conectados, ¿no? ¿Tú tienes ahí la lista o es mucho pedir? ¿O lo digo yo? Ahí voy, ahí voy. Está Ángela Aguilar 4. Estar tragando moscas, chingada. Está Renata. Ya, o sea, ya son cuatro Ángeles Aguilar. Es que es una, pero ha de valer por cuatro. Pues vale mucho, güey, porque vale mucho. Bien, controlador, haciendo amigos todos. Sí, Renata y José, ¿cómo están, amigos? Ángela también, muchos besos y abrazos a papachos, a todos. ¿Qué más? Está nuestro benefactor, Carlos de California. Oh, Carlos. Carlos de California. Hey, how you doing, homie? ¿Ah? What's up, homie? ¿Qué onda, Carlos? ¿Ya tenemos recursos? Sí. ¿Tenemos recursos ilimitados gracias a esas donaciones o no? Sí, ya nos alcanza para el estudio que tanto hemos soñado, amigo. A ver, ¿quién más está ahí? Ay, por fin. Está la maldita sea. Ah, Oli. Ay, qué padre. Qué padre, ¿no? Está sí, Queen sí. Anne. Hola, Queen. Está Oscar Book. ¡Hey, Oscar Book! ¡Saludos, Oscar Book! Que ya cambiaron de refugio. Ya, hombre. ¿Cambiaron o los corrieron? No, pero tranquilo. No. Cambiaron. No los corrieron. Estaban acá. La cerveza se me hace. Pues es que también, es que es difícil ahorita en esos tiempos de cuarentena. Pero bueno, pues ni modo, hay que acostumbrarse a los nuevos tiempos, ¿no? Sí, porque escucho así como ruiditos de Windows XP. Bien padres. No, es Manolo. Ay, Manolo, como siempre. Ah, yo Manolo es, no tengo Windows una computadora XP. Cerca de aquí. Pues. Déjame ver, ¿quieres que empecemos con un tema ya así aprovechando esta musiquilla ahí cachondón, amigo? A ver, ¿qué traes, amigo? No, a pues ver, tú, güey, ¿no? Tú eres el que andaba que te andas frotando no sé qué en el no sé dónde. Pues jengibre. A ver, pero ¿por qué, amigo? Jengibre no, o sea, a mí como yo me lo han recetado es pues cuando tienes así tos, una gripita, que un COVID-19, pues que te tomes un tecito con jengibre y se te quita, ¿no? Pues sí, pero eso es para hombres. Esto es una receta para hembras. Ah, canijos. Ah. Así es. Es una es el instructivo para masturbarte con un jengibre. Ay, ok. Aprovechando que es Masturmartes, amigo. No, pues claro, o sea, muy bien, me parece bien que empecemos el Masturmartes con un buen consejo para tal cosa, ¿no? Para tal propósito. Así es, mira. A ver, ¿qué necesitamos? A ver qué cochinadota nos vas a decir, güey, a ver. ¿Qué se necesita? Un jengibre. Uh-huh. Evidentemente, pues debes escoger el jengibre. Ya ves que el jengibre se parece como a un muñequito vudú. Sí. Sí, tiene como... Ya desde ahí, tienes que escoger un jengibre guapo. ¿Te acuerdas que el jengibre tiene unas formas ahí caprichosas, ¿no? Unas formas extrañas. Así es, así es. Entonces, tienes que escoger a tu pareja jengibre para empezar. Ajá. Un cuchillo. Ajá, ok, un cuchillo. Ajá. Lubricante. Esto es opcional, claro. Vibrador y un vaso de agua. ¿Sí? ¿Ya tienes todo en la mano, amigo? Ay, espérame, es que apenas voy rezando del refri, ahí tenía un... Ajá. A ver, es que estoy ayudándole aquí al controlador, que... Ay. ¿Se está frotando el jengibre o qué? No, es que creemos que su laptop va a empezar ahorita a despegar. A ver, mira, aquí en este ya, cajón de cabrón. Ya, cómprale una laptop nueva, pues ya tenemos dinero. ¿Sí alcanzas? A ver, te paso este. No, en serio, por favor. Mira, güey. Es muy incestuoso eso. Perdón, güey, antes perdón que te interrumpa en tu tema. ¿En mi tema? No es nuestro estilo, ¿verdad? Hacer esto. No. Pero hace unas... Pues es para que pongas ahí sobre eso, pongas tu laptop, ¿no? ¿O no sirve? A ver. Oye, güey. Oh. Mira. ¿Sí, no? Ya no vamos a despegar, todo está en orden. ¿Puede darme dinero? ¿Puede darme dinero? Qué padre, amigo, que traes un loop. Ya, muy chido. Gracias. Ay, güey, ya. Ya, ya, por favor. Ya, güey, denos dinero, algo, en serio. Esto es muy triste. Es triste, pero bueno. Salud, a ver, por cierto. Es que si no, no agarramos altura, ¿eh? Sí, sí que abre el tuyo. Sí, a ver. A ver, Manolo, ¿tú qué estás tomando allá en tu casa? Mezcalito de Nanchi. Ah, pues ¿ah? Nosotros acá estamos brindando, acá en el estudio B de Cállate Podcast, con un rico y muy masculino París de noche. París de noche, muy bien. Es que muy bien. Saludo, controlador. Saludo allá también, allá Manolo. Es que ya sí, es lo único. ¿No deben tener ustedes cerveza ilimitada? Es que ya es lo único que hay en el Oxxo, güey. No, ay, pues no, pues no, güey. Pues si no nos patrocinan. Ah, pues que tiene y entonces, una caguamita. Esto fue lo único que encontré ahí en el Oxxo. Un París de noche. Y pues bueno, a ver si con esto arrancamos. O sea, agarramos vuelo porque está sí, bueno, ¿eh? O sea, este sí está pues, bonito. No está mal, ¿eh? Es, mira, ¿sabes? El mío es de arándano. Y sabe así como arándano travieso. Sí. ¿Sabe arándano como travieso? Pues sabe, ¿sabes? Arándano travieso. Sabe como a jarrito de fresa. ¿Hay jarritos de fresa? Ajá. Pero sí, ¿cómo no? Pero así como que le echaste un poquito de alcohol del 96, más o menos a eso sabe. Qué rico, mío. El mío sabe a Coca-Cola de vainilla con así con un chorro de aguarrás. Hijo de la, sí está bien. Pero está bueno, sabe como a tus peores crudas. Sí, está bien rasposón, pero está bueno, pues. Pues salud, salud. Ahora sí, amigo, por favor, ilústranos en el arte. No, amigo, no te preocupes, pues podemos seguir aquí con ay, esto. Hola, hola. Con su París de noche. Está llegando París, el público aquí. Ábranse, paso ahí. Ah, nos traen servicio aquí. Ay, al dale. Pues, esto sí conviene, ¿eh? Sí, ¿cómo? Catering. ¿Se nos la mandó Carlos de California? Oye, muchas gracias. Pásenle. Bueno, a los que ¿tienes no gente están vivo? Viendo, sí, no, güey. Lo que pasa es que recibimos unos refugiados. Ajá. Sí, de allá. A los que corrieron. Sí. ¿Y están tan agradecidos? Están tan agradecidos que nos hicieron aquí cena de su cena tradicional de la tribu de donde ellos vienen. Oigan, perdón por el relajo, pero bueno, es que nos trajeron aquí un rico tentempié aquí. Qué cosa más bonita, man. Muchas muy gracias. Muy bien, muy bien. Algo han de querer que los reciban más tiempo. Qué amable, muchas gracias. Sí. Qué rico. Bueno, ahora sí, amigo, perdóname, por favor, continúa con el jengibre y con el. Arráncatela. Es un tema muy importante, amigo, porque no, pues, en esos tiempos de soledad y de aislamiento, sí, pues es importante que pues nuestras amigas, sobre todo nuestras amigas, pues se consientan, amigo. Claro, claro. Tú síguele, güey. Yo estoy tragando, cabrón. Ustedes siguen tragando, ¿no? Güey, pues es tu tema. Pareces niño, okay, niño de primaria, güey. ¿Quieres que te digamos? Ya tienen todo listo, entonces. Ya, jengibre con su jengibre guapo, su cuchillo, ajá, lubricante, vibrador, ajá, y un vaso de agua. Ya, también. Va. Todo, okay. Todo. Ok, lo primero que tienes que es lavar bien el jengibre. Ajá. ¿Sí? Sí. Y le cortas un trocito. Ajá. ¿Sí? Perdón, amigo, ¿qué pasa si no lo lavo así como, digamos, muy bien? Pues puedes agarrar una infección, amigo. Tú no, o sea, es para las nenas. Ay, sí, perdón, se me olvidó. Ay, perdón. Yo estaba emocionado, pues. Ajá, lo das un corte delicado. Delicado. Y se van tranquilamente a su camita primero, ¿no? Ajá. Pero se van relajando. Si no tienen camita, ¿qué, güey? Pues ahí en un rinconcito donde se sientan a gusto, amigo. Es un lugar tranquilo. Ok, ok. Pues se sientan relajadas para, pues, para el jengibre. Okay. Eso escucho raro, pero bueno, a ver, síguele. Ok. Ajá. Ahí, pues evidentemente, pues se tienen que estimular un poco con, pues para eso está el vibrador que les pedimos aquí en la receta. Sí, claro, claro. Ajá, sí. Sí. Y una vez que ya consiguen esa pequeña lubricación que requieren para, pues para estar preparadas y listas para introducir un jengibre, van a frotar suavemente el jengibre en los labios vaginales. ¿Está bien, amigo? ¿Te sentaste muy, un tema muy...? Oh, no, no, no. ¿Qué? Adelante, amigo. No, no, es que aparte tienes una sensibilidad para decirlo. ¿Qué? Pues se llaman labios vaginales, güey. Ok, bueno. ¿Cómo se llaman? No, sí, sí. ¿Se llama panochita o cómo? Quesadilla. Exactamente, güey. O sea. No, qué rica quesadilla nos estamos comiendo aquí. No, tú síguele, güey. Luego te vas por otro lado, güey. Ok. Y su clítoris. Ay, ay, ay. Sí. No. Se frotan los labios vaginales y el clítoris. O sea, la panochita y la naricita. Sí, cabrón. El changuito. No manches. Ok, güey. Ajá. Y poco a poco van cambiando de velocidad, ¿sí? Entonces el jengibre, como tiene ese... pues es como medio acidito, ¿no? Así como limoncito, no sé. Como una menta. Pues no, es que en realidad es, pica, o sea, es que es... Es medio picante, ¿no? Pues es que... ¿Te has puesto justamente jengibre? No, me he puesto jengibre en ningún lado, pero lo he probado. Pero... ¿Cómo sabes que el jengibre pica en la colita, amigo? No, yo no dije en dónde ¿Dijiste, picaba. ¿Dijiste, güey? ¿Cómo no? Dije que pica nada más. Que te arde en la colita cuando te lo frotas. Ok, bueno, sí, pues sí arde, güey. La verdad es que sí arde. Y pues bueno, lo vas frotando poco a poco hasta que sientas justamente esa sensación de picor, amigo. Ajá, sí. Tú no. No. O sea, bueno, si le quieres experimentar, va adelante, amigo. Ajá. ¿Sí? Ajá. Y atrás no. Y poco a poco lo van. Pues no sé. Y poco a poco lo van frotando. Se supone que el jengibre pues estimula con ese. Justamente con ese picor que tiene. Estimula más a las paredes vaginales. Anda, cara. Sí. Sí, sí, sí. Sí, man. Y luego, pues ya sí, lo aplican. O sea, es aplicar a gusto, pues. Sí, pues hay que estar a gusto. Sí, sí, sí. O sea, como dicen los doctores, aplicar a discreción. Ok. Y ya al final, ya pues se supone, o sea, esto como receta de cállate, pues van a llegar al éxtasis. Ay. Sí, sí, sí. Y al final, ya que llegan al éxtasis, pues, se toman el vasito de agua que también está dentro de la receta. O sea, el vasito nada más era para que se tomaran al final. Así es, así es. Ah, bueno. Sí, no, no es para que te eches ahí directo cuando si te pica el jengibre. Sí, oye, pero ¿qué pasa si se exceden? O sea, yo creo que sí, no, o sea, sí tiene que ser con cierto cuidado, ¿no? O sea, no se les vaya el jengibre por ahí o algo y... O sea, porque te quedes un pedacito de cascarita así como Tai Chai. Ok. A ver, güey, dijiste que esto era autoría de Cállate. No. Ah, güey, espantado, güey. Sí, porque ya sonaba como que ya tenías mucha experiencia en el asunto. Es que me los imagino a ustedes, amigos. Ay, sí. Oye, pero ¿a poco nada más las mujeres pueden disfrutar de este placer tan rico, güey? ¿Por qué discriminas también a nuestros amigos machines? Ya estás probando no, o sea, jengibre, pues, ¿no? O sea, si ellos tienen labios vaginales y clítoris, pues que se lo hagan. No, pues no tienen, pero pues pero también tienen, también sienten, también se, o sea, no se puede sentir así en el pipirín. No sé, dime tú. Pues es que yo no lo he hecho, güey, en serio no lo he hecho. Pues hazlo, güey, ve por un jengibre, güey. Oh, bueno. No tengo jengibre aquí, güey. Pero bueno, tengo salsa Valentina. Tiene salsa huichol. Ajá. ¿Con esa? Y lo hace. Ajá. Y pues te frotas. Te pones una gotita, amigo. Y que el controlador te frote. ¿Qué onda con este cuate? No. Está dañando la cuarentena ya, güey. Ya. Sí, sí, ya. Sí. Bueno, ahí está, amigos. Y así es, así es. No. Así es esto. No, muy, muy padre, amigo. Muchas gracias. De verdad que. Se los agradecemos a los amigos de Vice. La revista Vice. Puta. Pura buena fuente tenemos aquí en este programa. como siempre. Pues ahí está esta bonita sugerencia de nuestro amigo Manolo, es que es un conocedor de la anatomía femenina, por supuesto. Pero además también es una muestra de qué pasa en la mente de un hombre que ya tiene mucho tiempo recluido. Tengan cuidado, salgan un poco, ¿no, amigo? Pues sí, salgan aunque sea 5 minutos a que les dé el sol. Pues sí. O si se quedan en casa, pues pidan una pizza, ¿no? También, amigo, puede ser. Ahí vas. No, pues estaría bien, ¿no, amigo? ¿Cómo ves? Pues sí, amigo, ya voy a pedir este fin de semana. Ah. Tomar una pizza, amigo. Muy bien, no te enojes. Qué bueno, amigo. Para que no te regañen, pues. Bueno, ok. A ver, déjame ver cómo vamos de tiempo o qué onda. No, vamos muy bien. Que siento que ya no deberíamos ir a un corte o algo. No, apenas llevamos 22 minutos, amigo. Ay, Dios mío, ya a mí me han parecido como 3 horas y media. Bueno, oye, fíjate que recibimos un comentario por ahí. Muchas gracias a las personas que nos dejan de repente, pues ahí algún saludillo, ¿no? Algo bonito. Ajá. Nos escribieron en iTunes. Déjame ver. Está este muchachito. ¿Simón Simonini? No, ya Simón Simonini como que ya no quiso participar. @ Luis_Enrique VS. Ajá. ¿Ah? Dice nuestro amigo Luis Enrique, gracias por la recomendación musical, buenaza. Y pone el audio 8D. O sea que le gustó el audio 8D que pusimos la semana pasada. ¿Sí lo recuerdas, no, amigo? Sí, sí, sí. Sí, claro, amigo, después ya seguí tu consejo, amigo. Y escuché varios, 2 o 3 audios 8D. Ajá. Con audífonos y nada, pues sí, está chida la cosa. Ah, ok, entonces sí ya se notó la diferencia, ¿no? Sí, claro, bastante. Sí, muy chido, Bueno. Muy buena recomendación, amigo. Pues muchas gracias a nuestro amigo Luis Enrique. Y tenemos otro comentario que este se nos brincó, porque este fue sobre el episodio antepasado. Que no sé si te acuerdas, amigo, pero fue aquel programa un poquito atropelladón, medio accidentado, porque tú no te conectabas. Está bien padre este audio 8D, güey, que estamos escuchando. Wow, a ver, sí. Nos escucha como perros. Perrito en la azotea, ¿no? En la azotea, sí. Ahí hay otro atrás por la calle. Es el 8D de aquí de la colonia. ¿Está pasando la llorona ahí en tu colonia, pobre, güey? Sí, güey, claro. ¿Qué onda? Oye, Manolo. Pero te decía que si te acuerdas de la vez que no te conectabas y luego te conectaste a medio sí, programa. Sí, que parecía novio celoso, sí, novio tóxico. Ajá, exacto. No, pero para este tengo que poner una música especial, güey. A ver, dime una música así como de, como medio tétrica. A ver, dígame un nombre así como de... El fantasma de la ópera. Fantasmas. ¿Y si es tétrica esa...? Bueno, no sé, güey, algo de Annabelle, el soundtrack del Exorcista, no sé. A ver, vamos a ver. Ah, sí, esa está buena, güey. Así empezaba una canción de cumbia, ¿no? Drácula. Esto. Y seguro sí la tengo por ahí, pero... No, pues sale. Bueno, dice nuestro amigo... A menudo me hallo en las sombras. Ay, cabrón, yo sí dije, este güey sí es pinche vampiro, cabrón. Y solo soy un escucha más que disfruta enormemente su emisión. Esta es la mano peluda. Esta también. Pero bueno, sigue nuestro amigo. Dice, esta vez fue diferente al escuchar que tuvo... por cierto, este es el comentario más largo que hemos recibido. O sea, es como que sí está así muy bien pensado y como que este escucha nuestro... Se tomó su tiempo. ¿Cuántos párrafos tiene? Es un párrafote, grandote. ¿Cómo cuántos renglones? Como 1, 2, 3, 4, 5 renglones. ¿Qué te parece si alargamos cada renglón unos 10 minutos? Y ya ocupamos todo el programa. No, no, no, pero mira, vamos. Puedes hablar con nuestro presidente. Ándale. Pero vamos a analizar el comentario, ¿no? Vamos párrafo por párrafo. Bueno, entonces él dice que cuando dice a menudo me hallo en las sombras, no sé si es porque de verdad sea algún tipo de descendiente de Nosferatu o... No, es una metáfora, amigo. Sí. Es como una línea de William Shakespeare. Ah, okay. Tienes que leer, a menudo me encuentro en las sombras. Ah, claro. O sea, la interpretación, güey. ¿Cuál es la interpretación de esta línea? Pues que es un fan de closet, iba a decir. Un fan de closet, yo creo, ¿no? O sea, se mete al closet a escucharnos. Y por eso... Sí. Está así. Dice, esta vez fue diferente al escuchar que tuvo varios tumbos la transmisión. Repito, es la vez que entraste... ahí ya medias, ¿no? La llegada de Manolo toda accidentada. Dice, su programa he notado que va como la marea. ¿Ves? Entonces, o sea, nos hizo como un análisis acá muy, como medio, ¿cómo se llama? Medio psicológico. Medio crítico, un crítico de podcast. Así es, hasta me sentí así como que, caray, a ver. Dice, ¿qué dice? Su programa he notado que va como la marea. Unas veces están en el mejor de los ánimos, como ahorita, por supuesto. Sí. Otras decae precipitadamente. Tampoco se trata de que sean siempre tan alegres o divertidos. Solo sugeriría que los tres se mantengan en la misma sintonía de lo posible regular. O sea, que siempre nos mantengamos ahí, pues en el mismo tono, pues. ¿Sí me entiendes, Manolo? Ajá. Porque luego empiezas de nenita o ya que el controlador se puso de malas. Yo siempre estoy contento, por supuesto. Y dice... Tú eres el alegre. Ahora resulta que tú eres el alegre. Claro. Rafael Alegre. Hacen un buen equipo y eso compone al programa. Pero si uno llega con un desmadre de fallos técnicos, otro está medio despistado... Y el host, entre comillas, se estresa y entre paréntesis dice, hasta yo estaba de que ya funcione bien el Skype. El episodio se madrea. O sea que ya nos dijo que se madreó ese episodio, güey. ¿De quién fue más culpa, güey? A ver, tú di, güey. Pues de la Comisión Federal de Electricidad, güey. Ajá, sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Sí. Luego dice... considero que es uno de mis programas de comedia consentidos. Me carga la pila cuando ando con poco ánimo y eso es de agradecer. No, hombre, pues al contrario, muchas gracias. Un saludo y que marchen bien las cosas. ¿Ah? Muy bien. El programa es de excepción, solo que esos detalles lo entorpecen. Abrazo. ¿Y eso es más largo? Sí. Nah, estuvo más largo el de Simón Simonini, ¿no? Ah, sí, estuvo. Yo digo que sí. Bueno, pues ahí está. O lo sentimos más tupido. Sí, más bien estaba más tupido, ¿no? Lo sentiste más tupido. Sí, se metió conmigo, ¿verdad? Sí. No, amigo, no te dijo. Solo te dijo no distraído. Te dijo no, el otro. Simonini. Ah, Simonini sí. Ese sí fue muy muy certero. Entonces, ahí está, amigo. Idiota. Así que, ¿cómo ves, amigo? Pues sí, lo que pasa es que sí, métanse en su onda, ¿no? O sea, cada quien en su papel, ¿no? Mira, fíjate que de hecho ese sí recibimos varios comentarios sobre ese episodio y sobre el hecho de que tú entraste tarde y todo el desmadre que se armó y todo. Que no te quieren, güey, nadie te quiere. No le digas eso. No, perdón, no, amigo, No me hagas llorar. Y a mí me dijeron que me había puesto estresado y no sé qué, y pues la verdad yo me estaba divirtiendo mucho con las tonterías que estaban pasando. Y bueno, aunque eso pasó en vivo, yo bien hubiera podido editarlo y sacarlo de la versión final, ¿no? O la versión de podcast, ¿cierto? Así es. Pero si hubieras hecho una versión ya con edición y la versión larga, extendida. Ajá, extendida. Para nuestros fans que depositan. Ah, es que eso es lo que hace falta, exactamente. Necesitas tener una versión para... Extendida. Ajá. Pero bueno, como sea, yo la verdad es que conscientemente sí dejé esa parte... Porque se me hace divertido. Y de cierta forma sí, como que hasta es un poquito jugar con las mentecillas de nuestros escuchas que estén ahí viendo cómo es todo el desmadre y todo eso, ¿no? Entonces, es un 8D. Pero, podcast 8D. Exactamente. Pero creo que sí se escuchó muy poco profesional, la verdad. Muy mal. Ah, y bueno, y en el episodio pasado pasó algo también, luego que entramos, que empezó el programa, también hubo un problema ahí técnico, que se empezó a escuchar un eco raro, uh-huh. Y no te escuchabas tú, Manolo. Y que hice un cortón. ¿Vale? Y que hiciste un cortón, ¿no? No hice un cortón, ¿no? O sea, pude haber editado también esa parte, pero se me hace gracioso, se me hace como que, ay, mira, para que vean cómo se hace un programa, pues, profesional, como este, ¿no? Que no siempre es perfecto. No, y aparte nos comentan que, pues, eso se les hace chido. Somos un podcast terrenal. Mm-hmm. Pero bueno, trataremos de estar más, de ser más profesionales en la cuestión técnica. Ajá. Y bueno, pues gracias a los comentarios que nos hizo nuestro amigo ahí en iVox. ¿Cómo se llama? No sabemos. Pues no dejó su nombre. Pero bueno, pues saludos hasta las sombras, amigo. Ahí donde nos escuchas. Oye, amigo, pues Pensilvania. ¿Qué crees? Ya es hora de un corte musical. Ah, bueno. Ay, ok. ¿También no han dicho nada ahí en el chat o algo? Dice Renata y José Manolo, ¿cómo ha sido la convivencia de Rafa con su vecino en esta cuarentena? Yo porque no entiendo ese chiste del vecino. Pues tú un día dijiste algo de del vecino. ¿Ah, sí? Uh-huh. Puta. Manolo. ¿Sigues ahí? Ya ¿sí? Sácate el jengibre, güey. Bueno. Ay, déjame. Estaba aquí acariciando un jengibre, amigo. Güey, acuérdate nada más que... Me estaba acariciando el jengibre. Y acuérdate que ya no se rehúsa, güey. Ya directo a la basura, ¿eh? Ya no quieras hacer puntecito después de eso. No. Oye, vamos a escuchar algo de... Vamos a escuchar algo así... como de hombres, ¿no? ¿Cómo ves tú? Ajá. Sí, eso sí. Esto es una... Algo de reggaetón. No. Esto es una banda que se llama Muramasa. Muramasa. Muramasa. Ahorita regresamos a Cállate Podcast y ánimo. Mantengamos la marea arriba, muchachos. Vamos, sí se puede. Yay. Bye. Bye. Deal with it. Alright. Walking, I walk to the shop, I bop and take it steady. Fighting with my sisters in the house, she's on the couch, she don't move much. I got tea in my hand and I'm trying to do stuff. I woke up, I slept and woke up again. Deal with it. And this life didn't ever fucking change. Deal with it. I went to the pub and asked for a pint for £3. Deal with it. He said it's a fiver, well that's gentrification, you prick. Deal with it. Walking back through my old estate, I see my mates, I hit my mates, and they don't wanna stay safe. They say you've changed. Fuck, deal with it. 1, 2, 3, 4. Deal with it. Fuck, deal with it. You're punishing yourself, mate. Deal with it. 1% on my phone and getting me home, so I'm bopping. No options in his life give me nothing. Every second you waste is a second closer to the pearly gates. Ah, that's deep, innit? It's deep, mate. I woke up, I slept and woke up again. Deal with it. And this life didn't ever fucking change. Deal with it. People say I'm a nuisance, well what's the problem? Deal with it. People say they're busy, well fuck off. Deal with it. Just fucking deal with it. Deal with it. Walking back through my old estate, I see my mates, I hit my mates, and they don't wanna stay safe. They say you've changed. Oh, you've changed. Oh, you've changed. Oh, you've changed. Oh, you've changed. Fuck, deal with it. 1, 2, 3, 4. Deal with it. Deal with it. Deal with it. Fuck, deal with it. wouldn't change you for anything. So walking back through my old estate, I see my mates, they ain't my mates, and they don't wanna stay safe. They say you've changed. Fucking deal with it. Ya llegó la cuarta. Oh, sí, la cuarta sinfonía de Beethoven. ¡Nel! ¡La cuarta transformación! Cállate Podcast, no somos chairos ni somos fifís. Somos chairo fifís. Pues ya que estamos aquí de regreso, Manolo, ¿cómo estás? ¿Sigues ahí? Qué bárbaro, amigo. Sí, amigo, qué bárbaro, con tu caja. Pues ya lo había puesto. ¿En serio? Sí, no se me han dado cuenta, ya lo había puesto. Sí. Sí. ¿Cómo me ponen atención? Claro. No manches. Oye, claro, te iba a felicitar. Ah, ¿en serio? Sí, te iba a decir, no manches. Lo mejor que has hecho en 10 años. Ah, muchas gracias, qué amables. Porque el primer año hiciste todos los demás. Sí, exacto. Oye, amigo, tenemos invitado aquí en el estudio. Para que te comportes a la altura, por favor. Está aquí nuestro amigo. ¿Cómo te presentamos? ¿Oscar? Sí. Nuestro amigo Oscar, ¿cómo estás, querido? Muy bien, muchísimas gracias. Señor serio. De pocas palabras. Pero. ¿Cómo estás, eh? ¿Cómo, muy bien. ¿Cómo te trata la...? Está un poquito fuerte la música, ¿no? Perdón. A ver, pero... Ay, sí, cierto, güey. No es lo que yo quería decir. Pues es que se habla así, que se dice... Bueno, es que no quiero que la gente piense que esto es un podcast. Patito. Se dice, oiga, señor, ¿le puede bajar el volumen? Don, bájenle. Don, ajá. Ahí está. Nuestro amigo, tú vienes, tú sí eres así... ¿Cómo se puede decir? Desterrado de la cuarentena, ¿no? Sí, o sea, judío errante. Judío errante, sí, una cosa, pues sí, muy emocionante, yo creo, andar en la aventura. Sí, bastante, pero está bien, ahí, moviéndonos por las casas. Eso es. Manolo, ¿ya tenías el gusto de conocer aquí al amigo? Ah, ¿cómo no, amigo, de tu cumpleaños? ¿Cómo no? Sí, ah, claro. Sí, es cierto, ya es que se me había olvidado mi cumpleaños, que fue un éxito. Éxito rotundo. así es. No digas porque jamás te vuelven a festejar a uno, amigo, híjole, pues es lo que yo desearía, güey. Me chocan, o sea, los... Lo único que quieres es el regalo después. El regalo que te dieron después, amigo. Ah, no, el regalo pues ese sí siempre es bienvenido. Pero las fiestas sí me ponen de malas, la verdad. Pero esa vez estuvo padre, fue un detalle muy bonito. Pero ya habíamos hablado de eso, amigo. No sé por qué estamos renovando ahí temas. Digo, eso nunca lo hacemos aquí en Cállate Podcast. Nunca reciclamos temas. Oye, y Oscar viene de... Pues es que viene él del mero epicentro del coronavirus allá en la Ciudad de México, ¿no? Sí, ahorita llegando aquí a Guanajuato ha sido muy grato saber que aquí no pasa nada. Sí, porque es lo que decían, ¿no? Que, o sea, ustedes allá estaban súper... O sea, así encerrados totalmente, enclaustrados... Y llegan acá y acá está el jolgorio de Guanajuato. Totalmente les es fair, pero sí, la verdad es que allá se lo toman o muy en serio y sí es un poco complicado y inclusive ir al súper, Que aquí también he visto que los supermercados sí se ponen, pero en la calle aquí sí. Sí, sí, no, estoy choqueado. Es más, Manolo, te podría decir porque ¿en qué canal está esta book? Okay. Ajá. No, el del Leila. ¿Cuál? Este. Porque Manolo es un, él ha estado respetando completamente las leyes de la, o no las leyes, las reglas de la sana distancia, ¿no es cierto, amigo? Así es, amigo. Y... acuérdate cómo te saludé la última vez que te vi, amigo. Sí, sí, casi sí. Ni te saludé, casi ni te volteé a ver. Pero sí hay ciertas zonas de la ciudad que la nueva normalidad está desde siempre, o sea, nunca hubo un cambio. nunca hubo un cambio. Pero en el gueto, acá estamos así, amigo. Digo, también en algunas partes de la Ciudad de México, Iztapalapa, la Gustavo Madero, sí están, son donde hay más casos de coronavirus. Ajá. Y la verdad es que ahí sí, pues bueno, en el Estado de México, pero por ejemplo en donde vivimos, allá en la Miguel Hidalgo, sí ves menos movimiento, inclusive hasta en el mercado, uh-huh. Pues las personas traen cubreboca, los que te atienden. Ajá. Se lavan las manos al momento. Y, qué barbaro. O sea, como que están cumpliendo normas. Ajá. La verdad es que de las pocas cosas que he visto que la gobernadora de la Ciudad de México ha estado haciendo, creo que sí se tomó muy en serio lo de este tema. Ah, ¿qué tal? Híjole. Oye, sí, espérame. O sea, ¿tenemos aquí a un seguidor de Morena, acaso? No, para nada, en lo absoluto. ¿Tenemos al nuevo Tona, acaso? No. Es un mini Chairo. Un chairo fugaz. Sí. No, fue un chispazo o chairo. Son chairos en fuga, güey. No, pues también, pues bienvenido aquí al. Pues aquí al jolgorio de. A esta diversión. Así es, y pues gracias por visitarnos desde la gran ciudad. Y pues esperemos que se sientan aquí. Como bueno, ya llevan aquí que 3 semanas casi. Ya casi el mes. Sí. Entonces, o sea, ya pasaron su etapa de aislamiento. Ya totalmente, ya por eso nos animamos a cambiarnos de sede. Y pues ahí agradeciendo al controlador que fue el que hizo la operación rescate. Ay. Qué bárbaro. O sea, la realidad es que creo que los explotaban en el otro refugio, los ponían a sellar cerveza, lata, botellas de cerveza. A lavarlas. A lavarlas, sí, y quitar etiquetas y poner otra vez etiquetas. A cocinar cebada y maltas. Es lo que comían, güey, de hecho. Sí. La cebada ya utilizada, ya macerada, eso lo que comían. Ah, la verdad nos trataron muy bien, pero sí también es un poquito... Puedes decirlo, ¿eh? O sea, no aquí no hay bronca. No, el muerto y el arrimado a los 3 días apesta, entonces también ya era... Uno se sentía incómodo, pero sí nos trataron muy bien. Aquí ya nos echaron unas pedradas. No, pues ya, imagínate. Ya nosotros estamos como las momias de Guanajuato, ya secas. Ya ni olemos. Ya nomás olemos como a... Aguardado. Qué triste. Bueno, pues gracias por la pedrada. Sí. Ah, no. Oscar. Oye, mira, ahí podemos. Pero tú lo hiciste por necesidad, amigo, no porque tú quisieras. No, pues claro. Las circunstancias me obligaron. Sí, sí, también me explotaban. Me orillaron. Es igual. Oye, a ver, Manolo. A ver, amigo, dime. A ver, tú te voy a dejar que tú elijas el camino que debamos tomar en este momento. ¿Qué te gusta más? ¿Deportes? ¿4T? O o música. Híjole. Música. Música, muy bien, perfecto. Sí, porque deportes ya hemos visto que no. Pero ¿por qué no? Ahora me vas a hacer que Acuérdate. Chinga, güey, tú di el orden, güey, porque si no. Ya, no te enojes. A ver, ¿qué dijimos? Que íbamos a comportar a la altura el día de hoy, ¿no? A ver, okay. O sea, tenemos invitados y tú ahí. Entonces, ¿cuál otra vez haciendo? ¿De qué tema quieres hablar primero, amigo? Pues no sé. Déjame ver. Es que perdí un link que tenía. Ah, acá está. Chica. Bueno, mira, ahí va. Vamos con música, pues. Se hizo un escándalo hace unos días en Twitter porque resulta que una canción de un afamado reggaetonero que tú por supuesto lo debes conocer bien porque sabemos que eres un reggaetonero de esos que le gustan perrear toda la noche, ¿no? Contra la pared. Obviamente. Estamos hablando de Bad Bunny. Bad Bunny. Uno que canta así como ajá. Valentín Elizalde. ¿Ah, sí canta así? Sí, ¿no? No sé quién sea, la verdad, no. Vete ya. Vete ya. Yo sé como conmigo. Bueno, resulta que este cuate tiene una canción que se llama Zafaera. Zafaera. Ah, fue la que bajaron de Spotify. Sí, ya tú sabes. Si tú no habías no te mamas el culo. Esa. ¿Sí, esa, ¿no? Creo que sí. ¿Cómo dice? ¿Cómo mira, dice? mira, a ver, Manolo. Ah, ¿la vas a poner? No, no, exactamente. No vamos a ponerla. Ah. Porque es un programa serio. ¿Cómo vamos a poner aquí un reggaetón? Pero, ¿qué te parece si hacemos mejor este ejercicio? No, para no bajarnos a ese nivel. No vamos a poner la música. Ajá. Pero, ¿qué te parece si recitamos la letra tan hermosa de esta canción, güey? Es una oda al amor, a la belleza femenina. entonces déjame poner algo así. Algo. Pues ¿cómo se llama? Pon un soneto. A ver, déjame ver nada más, déjame, no encuentro nada. Un soneto de esta bella canción. Tengo un relajo en mis playlists. Con el invierno de Vivaldi. A ver, vamos a ver. No, porque es que tiene que ser. Es que esta es este es el invierno. Pero esta es como agresiva, como que tiene una tensión ahí, ¿no? Ok. Fría. Es okay, fría. Okay. Entonces suéltala. Necesitamos algo, no, más bien necesitamos algo un poquito más dulce, más romántico, ¿me entiendes? Ay, no, eso está muy yoy. Este es. Ah, está chida, güey. Prokofiev, de Romeo y Julieta. Déjala, güey, y lee lo de Bad Bunny. Bueno, va. Sí, me gusta el. Sí. Como que tiene un. Ajá. Sí, tiene esa esencia. Bla, bla, bla, bla, bla. Ello, ello, ello. La, la, la, la, la. Blow. Ya veo que zafaera. Tú tienes un culo cabrón. Cualquier cosa que te ponga rompe la carretera. La, la, la, la, la. Muévelo, muévelo, muévelo. La, la, la, la, la. Que zafaera tiene un culo cabrón. ¿Eh? ¿Te va a tocar? No, tú vas. Qué falta de respeto, mami. ¿Cómo te atreve a venir sin panty? Hoy saliste puesta pa' mí. Yo que pensaba que venía a dormir, no. Vino ready ya, puesta pa' una cepilla. ¿Qué tal ese soneto, cabrón? Una cepilla. Me chupa la lollipop. Solita se arrodilla, ey. ¿Cómo te atreve, mami, a venir sin panty? ¿Eh? ¿Quieres continuar? Sí, claro. Por favor. Ahora. A ver, ¿Manolo? ¿Puedo? ¿Tu controlador? ¿Vas tú? Como quieras, güey. Voy yo. Vas. Oh, pues ya. Vera, dímelo. DJ Orma. Que tú te crees, jorío cabrón. Yo hago lo que me da la gana. Díselo, conejo. Ey. Hoy se bebe. Hoy se gasta. Hoy se fuma como un rasta. Si Dios lo permite. Ey. Si Dios lo permite. Ey. Ok, a ver, vas controlador. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rasta. Wow. Si Dios lo permite, jajajajaja, ey. Si Dios lo permite, yo, ey. Y aquí viene lo mejor, esta es la mejor parte. ¿Quieres ayudarnos? No, bueno, está muy bien. No, yo quiero decir ese de la chocha, güey. Ah, bueno, ya vas, güey. Mami. Fuiste tú. Sigo matando con la U. Chocha con bicho. Bicho con alga. Empuja. Chocha con bicho. Bicho con alga. diga sí, empuja. Chocha con bicho, chocha con nalga, empuja. Tete está rozando mi tetilla, empuja. Güey, me sentí como Paco Styling, cabrón. Muy bien, o sea, es una oda. ¿Qué opinas? Falta una parte. Ah, ¿sí? No, me brinqué algo, discúlpame. Es que falta. A ver, ¿cuál es la...? Mira, mi bicho anda fugado y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga. Se metió una pepa que la pone cachonda. Chinga en lo Audi, no en lo Honda. Si te lo meto, no me llame tra. Que esto no es pa' que me ame, ey, tra. Si tu novio no te mama el culo, pa' eso que no mame. Ay, híjole. No, qué bonito. Gracias. Falta, yo creo que es la letra más larga de una Chihuahua canción. ¿En serio? Sí. Ya es que te estoy viendo la de hecho, yo pensé que no tenían letra. Esas canciones no tenían letra, no tenían una no. rima, güey, pero no manches, o sea, son unos genios, güey. Se ve que hay todo un proceso creativo en estas canciones, güey. O sea, te vas así, te aíslas, güey, te vas como a, no sé, al Tíbet. A la Patagonia. Y en ese momento, pues no sé, o sea, estás ahí junto a pues con la naturaleza, junto al Dalai Lama, güey. Y de repente te ilumina el señor y dice, mami, yo quiero tu tra. O sea, ¿en qué momento llega esa lucidez para componer estos cuates? Ah, es una iluminación zen. Ok, gracias por participar en este... En este bonito ejercicio cultural, amigos. ¿Qué te pareció? ¿Cuál sería tu análisis, literario de esta bonita composición, amigo Oscar? Híjole, pues yo creo que ya las letras de Armando Manzanero pasan un segundo plano. O sea, ¿tú crees que sea una buena o sea, que esta sea una buena técnica para ligar en estos tiempos de coronavirus? Ajá, o sea, en lugar de andar ahí que escribiendo que un soneto, un poema, llegar con esto, ¿crees que sí ligaría uno? Yo creo que sería así como una apuesta de 3 a 1. 3 a 1, está bien. Pero, bueno, yo... Quiero pensar que es muy inteligente esta persona para haberse hecho publicidad de alguna manera, pero la verdad es que es muy cutre su letra. Muy cutre, me gusta esa, ¿cómo ves? Es como Cállate Podcast. ¿Qué opina usted de ¿qué opina usted de Cállate Podcast? Es muy cutre. Manuel, eres un cutre. Es la palabra del día. Es la palabra del día, cutre. La palabra del día de mañana es cutre. Oye, bueno, resulta que... Pero ahorita que dijo Oscar de Armando Manzanero, es que se me ocurrió, o sea, comparar una rola de Armando Manzanero con esta canción. Ajá. O sea, por ejemplo, si dices, entre tú y yo no hay nada personal. Esto viene así como a la analogía diciendo que este año no quiero putilla, empuja. Sí. Palabras más. O sea, si palabras las vas comparando menos. Una y una, claro. O sea, si sí vas destrozando la canción de Armando Manzanero y te das cuenta que Bad Bunny es mucho mejor compositor, güey. Exactamente. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Pues porque resulta que Spotify, por alguna razón, dio de baja esta canción, la eliminó de la biblioteca de Spotify. Y entonces, pues la gente estaba indignada. O sea, ¿por qué Spotify había quitado esta hermosa canción, esta joya de la literatura y de la música? Según Spotify dijo que hubo un reclamo por parte de algún artista de que esta canción contiene un sample de alguna canción para la que no tenían los derechos y por eso la de Vivaldi. Sí, sí, yo creo, güey. O de Armando Manzanero, ¿no? Sí, justo, güey. Ajá. Bueno, entonces mientras pasaba esto, resulta que alguien se puso a buscar otras canciones peores que esta que acabamos de interpretar. Okay. Y entonces dieron con un artista que se llama Johnny Escutia. Ah, la del que decía que te violaban, no sé. Sí, qué, ¿no? Sí, sí. Un güey que por lo visto tiene un canal de YouTube y sube música a Spotify, no sé qué. Y entonces, por ejemplo, aquí alguien puso en Spotify: hey, ¿qué onda Spotify Latinoamérica? Oye, ¿y si en vez de quitarnos Zafaera? O sea, porque la gente estaba realmente ofendida de que les hubieran quitado Zafaera, de la canción esta de Bad Bunny. Si en vez de quitarnos Zafaera, quitas las canciones de Johnny Scutia, en donde escribe cómo violar, torturar, matar y desmembrar mujeres y niñas. Y entonces se hizo Trending Topic, que es aquí como lo llamamos, este tal Johnny Scutia. Y sí, efectivamente, es un cuate que escribe puras letras sumamente machistas, misóginas, pero ya, o sea, en un extremo violento, o sea, así de violar, de matar, de te voy a usar y luego te voy a tirar, y una cosa horrible. Que si dices, no, pues sí, Bad Bunny sí suena como a Cricri, más o como menos. Así como Fresita. Sí. Entonces, no vamos a ponerles una canción de este tipo, John Scutia, porque neta, ahí sí, ese sí es el límite, o sea. Sí, no manches. Pero bueno, a cambio tenemos la nueva rola de Cállate Podcast. Así es. En exclusiva mundial. Ajá. Arráncate, Manolo. Tú sabes, nena, que quiero tu chucha. Porque aquí y nadie nos escucha. A mí me gusta mucho la marucha. Empuja. Me voy a poner tu culo de cachucha. Nena. Ahí está, güey. Es que sí podíamos ser famosos, ¿eh? Así con una buena. Si somos pobres porque queremos. Sí, la verdad. Hay potencial. Entonces, bueno, pues ya resulta que todo terminó en final feliz porque la canción de Zafaera se volvió a poner en Spotify. Y este tal Johnny Scutia, pues lo eliminaron de Spotify por incumplir las reglas. Pues de pues no sé, de copyright. No de copyright, sino de que no puedes subir canciones que tengan ese tipo de temas de violencia y de. ¿Y si lo sacaron entonces? Sí lo sacaron. Bueno, la canción esta de Travis Scott son bien tranquilas. ¿Travis Scott? No lo conozco, amigo, Pero si quieres hablamos del otro programa. Es un rapero. Ah. Pero a ver, ¿qué vas a decir tú, Rod? Que esa canción de Zafaera se hizo muy famosa por el éxito de esta cuarentena, que es, bueno, la aplicación de éxito de esta cuarentena, que es TikTok. Ah, ¿sí? Ajá. Ah, entonces ahorita todos los varios de los audios que salen ahí y de las coreografías traen la canción de este mono. Eso no sabía. Sí. Entonces, o sea, cuando estamos viendo a nuestros morritos ahí, a nuestras niñas bailando y haciendo, y dices, sí, ¡ay, qué padre! Mira, qué bonito. Están así, están bailando una coreografía. Qué creativas. Ajá. Entonces, en realidad están escuchando todo esto de el culo, mami. ¿No? Sí, exactamente. Ah, qué padre. Qué bonito. Por cierto, el TikTok es mi gusto culposo de esta cuarentena. No tengo la aplicación, pero hay muchas recopilaciones de videos. Hay videos están muy divertidos. Sí, están divertidos. Hay cosas divertidas. ¿Algún comentario final sobre esto del reggaetón? ¿O podemos ya seguir con nuestro programa? Oye. No, pues de hecho ya prácticamente estamos por finalizar. Pues sí, apenas vamos como a la mitad, güey, de los temas. Pues ya te puedes ir, güey, o sea. Pero, pues, si adelante. Tienes que hacer algo con jengibre, güey, ya te. Sí, pues. Me quedé con antojo, güey. Se me hizo agüita la chocha. Vamos a preguntarle aquí a nuestro invitado, Oscar, ¿qué tan aficionado eres tú al fútbol, tú considerarías? Lo básico, vengo de una familia que le va a un equipo un poco desafortunado, que es el Cruz Azul. Híjole. No, pues entonces, sí. Y así lo admitieron en su casa. Sí. No, está bien, no es tu culpa, pues, ¿no? No es tu culpa. Pero no eres ir, así. Tienes que ir a Morelia. ¿A Morelia? No toques. No, ¿por qué? Ya sé. Híjole. ¿A dónde vas? Creo que se va a Mazatlán, ¿verdad? Colorado me llamo, soy señores de Michoacán. ¡Échale, primo! Ya salieron los Michoacán. ¡Zapatéllenle! Se me antojó otro París de noche, ¿no? Híjole, nomás que nomás traje dos. Híjole, pues ¿qué? ¿Cómo? Pues cómo decirles esta noticia, ¿verdad? A todos nuestros paisanos allá de Morelia. De Morelia. Que nos están escuchando. Pues. Sí, pues. Morelia. Pero, pues, tenemos que empezar con esta noticia de deportes, amigo. Porque, pues, como pues tú sabes, pues yo soy moreliano, nosotros somos morelianos. Yo allá pasé mis primeros años de infancia, mis tiernos años. Y soy aficionado al Morelia, a los monarcas, como les llamaban. En mis tiempos eran los ates del Morelia o los canarios. Los canarios del Morelia. Ajá. Luego ya les pusieron los mariposones del Morelia, o sea, los monarcas del Morelia, ¿no? Y resulta que pues ya nos quedamos sin equipo, güey. Bueno, allá en Morelia se quedaron sin equipo ya, porque el equipo ya parece ser que lo vendieron a unos Mazatlán. Empresarios de Mazatlán, ¿verdad? Sí, creo que es de Mazatlán. Exactamente. ¿Cómo crees? ¿Cómo? No me dices que no sabías. No sabía, güey. Chispas, qué triste, güey. Pero hoy nomás, sí, Juan Colorado. No hay deportes, pues ya no veo programas de deportes, güey. Sí, hombre, mira, Oscar sabe más que tú y él no es tan futbolero, güey. No me sabía esta triste noticia para la gente de Morelia, güey. No, algo escuché en un chat que estaban haciendo comentarios de eso, de que creo que se iba a Mazatlán. Exactamente. Sí. Entonces, no sé si ya es un hecho, ¿tú sabes? No, vi que la gente estaba llorando, estaban muy tristes en Morelia, estaban haciendo marchas incluso. La gente salió así en plena pandemia, pero salieron ahí a manifestarse a la catedral, al... Como buenos michoacanos, no les falta motivo para cerrar calles. Ahí, exactamente, ahí a toda la avenida Madero, ahí con sus banderas. Ucha, güey, va a seguir la universidad, la Nicolaita. La Nicolaita. En paro, güey, por esa razón. Indefinido. Wey. Y pues la gente allá en Morelia pues está muy triste porque pues ya no van a tener equipo, güey. Está triste, ¿no? No, güey, no, pero es que sí tiene otra posibilidad, güey, porque ya hay una liga disidente, güey, de fútbol. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Va a salir entonces puede ser las Corundas de Michoacán. Qué malo, amigo, no te burles, ahorita todos los morelianos estamos bien tristes, güey. Es que ya me lo imagino. Güey, es una corundota, así una botarga de una corundota. Con las manitas como de acelga, güey. No son acelgas, güey, no. Son hojas de plátano o de maíz. De maíz. Y así va a ser la de verduría. El jersey va a ser así de maíz. Ándale. ¿Cómo se llama el pan este que tiene piloncillo? Sí, de maíz. La aguacata. Las aguacatas. Las aguacatas de Morelia, güey. Un pan bien rico, cabrón. Delicioso, es de los mejores. Con patitas así de como de uchepos. Oiga, un abrazo ahí a todos nuestros compas, paisanos allá de Morelia que nos escuchan por millares, ¿eh? O sea, pues triste, pues que se lleven a tu equipo. Sí debe ser sentirse gacho, ¿no? Bueno, yo siento un poco gacho y eso que ya no soy así súper aficionado, pero... miren, vamos a ser honestos, la verdad es que como aficionado del Morelia, les repito, o sea, yo he sido aficionado del Morelia desde que era un niño, pero siempre tuve esta impresión de que el Morelia era un equipo chafilla, pues, o sea, la verdad, o sea, le echaban ganas, tuvimos buenos jugadores. El Fantasma Figueroa. Por supuesto, el Fantasma. Pavón creo que también estuvo ahí. Sí. Comiso estuvo un tiempo también. Comiso. Ajá, Olaf Heredia era un portero, hace muchos años. Un Davino también creo que estuvo ahí. Un Davino. De ahí salió. Flavio Davino, ¿no? Creo que sí, de ahí salió uno que fue portero del América. Moy Muñoz. Moy Muñoz. Ajá. Más recientemente tuvo buenos jugadores, o sea... Creo que la Tota Carvajal también fue director. Ah, bueno, la Tota fue director técnico muchos años. Sí, sí, sí. Pero aún así, siempre yo como aficionado al Morelia, perdón que lo diga, pero siempre tuve esa impresión de que Morelia pues, era un equipo que le costaba pues trabajo, pues, por no decir que era chafa. Tuvo sus buenos momentos y... Sí, pues. Y sí tuvo... Ay. Yo recuerdo mucho en los 90 el Fantasma Figueroa, que hasta fue campeón goleador. Y bueno, pues nos vamos con un campeonato, amigo. Es lo único que nos alcanzó. Y pues ya, ni modo. Ahora Mazatlán. Híjole, qué triste noticia, güey. Sí, hombre. Oye, hablando de fútbol y hablando de Cruz Azul, ahorita vamos a felicitar aquí a nuestro invitado, porque pues resulta que ya la Liga MX ya se declaró por terminada. Se declaró ya desierta, digamos, o ya cancelada, ¿no? ya no va a haber partidos, ya no se va a terminar la temporada. Y entonces no va a haber campeón, ya decidieron que no va a haber campeón. Lo cual sí es una cruzazuleada otra vez, porque el Cruz Azul iba en primer lugar. Sí. Hubieran hecho un torneo que aunque sea con futbolitos, güey, así con monitos. Pues ya estaban haciendo uno de la I-Liga. Ahorita está la I-Liga. Sí, de fútbol en Xbox. Sí, existe eso. Pero pues. Y pues lo pasan en tele abierta, ¿eh? Sí. Sí, con los este. Con los locutores, bueno, comentaristas. Comentaristas y todo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya. Decidieron que ya no va a haber. No van a regresar. Y bueno, pues como medio de premio de consolación al Cruz Azul. Pues ya le dijeron, pues sí, bueno, ya vas a la la Copa Concachaf o algo así. La Concachampions, el León también, ¿no? Sí, el primero y segundo lugar era Cruz Azul y León. ¿León estaba en segundo? Creo que sí. No sé, no estoy seguro. Ajá. Entonces, pues bueno, ya es algo, ¿no? Ya es algo. Bueno, de lo perdido a lo ganado. Creo que en Francia sí también suspendieron la liga, pero sí declararon a un equipo campeón. ¿Ah, sí? En Francia, en la liga francesa. Y ahorita en la Bundesliga están jugando a puertas cerradas. No, sí, ya la Bundesliga regresó. Esa es, creo que es la única liga ahorita que ha regresado, ¿no? Sí. Sí, según la italiana y la española van a regresar, pero como que están esperando a ver qué pasa en la alemana. A ver si no resultan todos los jugadores contagiados para regresar a ellos. Sí, oye, y bueno, pues ya pusieron, viste que pusieron ya unos cartoncitos ahí en los estadios porque pues no puede ir la gente. Pero pues ya por lo menos pusieron unos cartones, así con la foto de así de Manolo, de controlador ahí. Les cobran, güey, no sé cuánto cuesta por tener ahí tu cara. Está bien, es buena idea, ¿no? Que supuestamente es para evitar depresiones y choques psicológicos de los jugadores. Pobrecitos. Pues hubo un... Sí. Acaban de multar a un equipo, no sé de dónde, porque puso muñecas inflables. Ah, bueno, es que justamente está bien chido, es lo que iba a decir, pero eso pasó en Corea. O sea, ahí dijeron, no, pues, ¿qué cartones? Acá vamos a lo grande. Ah, pues sí. Está bien chido porque ya gritan como gol. Ya tienen la boca. No, los orientales son bien puercos, entonces no hay pierde. Así es, esto fue en Corea. Y bueno, ahí se les ocurrió la grandiosa idea de poner muñecas inflables ahí, echándole porras a su equipo. Esto fue el FC Seúl. Y bueno, pues el club tuvo que pedir disculpas, después de situar muñecas sexuales en las gradas. Y ahí están las muñequitas. Mira, no, es más, no se puede ver que están diciendo gol porque tienen sus cubrebocas. Sí. Hasta eso que están bostezando. El problema fue que alguien descubrió que, porque estas muñequitas están sosteniendo como unos cartelitos cada una, así como de. Yo pensé que un jengibre. Pero alguien se dio cuenta que abajito, como que en letras chiquitas, venían links a un sitio de videos sexuales o algo así. Y y bueno, pues ya. Pues que al fin de cuentas el fútbol es un negocio y todo eso lo van a vender, güey. Pues sí, pues sí, güey. Pues es que mantener a futbolistas pues no es barato, ¿no? Pues no, güey. Y bueno, pues esa es la sección de deportes. ¿Qué te pareció, amigo? Muy muy padre, amigo, tu sección. Me gustó. Gracias. Me emocioné, güey, porque por lo menos tener algún contacto con algún deporte, güey, que sea por este medio. Ahí está, aquí ya saben, cállate, su fuente principal de deportes. Oye, güey, ya quedan dos temas, güey. Ajá. Híjole, güey, lo que no te quedes tiempo, güey. Ay, sí queda, güey. Tiempo es lo que sobra, güey, en este mundo. Por acá, pero Renata. No te quedes tiempo, güey. Elige uno de los dos, güey, porque no te voy a dar más tiempo. Ay, qué sí, güey. No, es que miedo, ¿eh? Sí. Somos un programa serio, güey. No nos andamos con tonterías. Nos echaron porras por nuestras rimas después de la canción de Bad Bunny. Ah, Renata, gracias. Y José. Oye, no hay comentarios, por cierto. Estoy leyendo eso, güey. Es lo que está diciendo. Este cabrón. ¿Ya puedo continuar o no? Léelos, güey, por favor. Gracias, güey. Sí. Dicen Renata y José. No, pero es que ¿por qué no lees los comentarios? Esas rimas inspiradoras, dicen Renata y José. Carlos de California dice, esas rimas sí llegan al corazón. Claro. Ya deberíamos... Y Ángel Aguilar, yo creo que lleva mucho 5G porque dice, ¿pueden seguir rimando, por favor? Pero yo la siento como desesperada. Ya. Y Lalo Vázquez G... Ah, hola Lalo. Dice, hey, saludos a todos, voy llegando del trabajo. ¿De qué me perdí? ¿Cómo estás, amigo Lalo? No, no, no te has perdido nada, hombre, no te preocupes. Nada importante. Oye, vamos a una hermosa gotita. Gotitas de la cuarta transformación. Ay, ay, ay, ay, tanto material, ¿no? Híjole. Diario fan tiene. De la 4T, ¿no? Oscar. Tengo que decir, ¿puedo decir dónde trabajas, güey? Oscar trabaja en el mercado más grande de este país. Solo lo vamos a decir así. Así déjalo, por favor. Hoy va a ser una gotita diferente. Ajá. Tenemos un extracto de, ya ves, las mañaneras, ¿cómo se llaman? Conferencias mañaneras de López Obrador. Mandamos a nuestro corresponsal ahí de Cállate Podcast. Y esto fue lo que nos tiene. Señor presidente, en relación a lo que dijo usted de que ya no se va a medir el Producto Interno Bruto, ¿qué nos puede decir al respecto, verdad? Por las relaciones que se tienen con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, pues van a seguir las mismas mediciones a partir del Producto Interno Bruto. Ajá. Pero eso no nos impide que tengamos nosotros una manera distinta de evaluar, y se está formando un equipo multidisciplinario para la definición de este nuevo parámetro. Ok, señor presidente, ¿cómo piensa medir usted estos parámetros de los que usted está proponiendo, verdad? Vamos a preguntarle a la gente sobre no solo la cuestión material, sino sobre otros factores, o bienestar material, pero también bienestar del alma. Ah, sí, una última pregunta, señor presidente. ¿Ha pensado usted alguna vez en de dejar de decir tanta mamada? Yo creo que no. Muchas gracias, señor presidente. Eso es todo. Bueno, ahí está nuestro presidente. El Happiness Index. Hablando del bienestar del alma, que está bien, ¿no? ¿Tú cómo te sientes, Oscar? ¿Cómo se llamaba esa cámara que te metían y te veían el color de tu aura? No sé. Endoscopio, güey. Jengibre, güey. La Ginger Cam. No, cámara Killian, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa madre que me metía tu aura? Wey. Sí, esa. Bueno, X. ¿Esa qué? No, pues que ahora, pues sí. Efectivamente va a llegar el gobierno, va a llegar el INEGI y te va a medir pues con una sonrisa. ¿Qué tan feliz se siente hoy? Y te va a meter te va a tomar una fotografía, y si estás moradito, pues eres muy feliz. Y si eres amarillito, pues estás muy infeliz. Entonces, pues ya así se mide la felicidad de este país, amigo. ¿Cómo? A ver, mira, aprovechando que está aquí nuestro invitado, que a lo mejor no es así muy, muy conocedor de los deportes o de reggaetón, pero de algo que sí te aseguro que sabes, de política, pues hay que aprovechar. Es 25% chairo. Hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, Oscar, pues tú que eres, aprovechando aquí, ¿verdad? Tu experiencia, ¿cómo podemos medir el bienestar del alma? En ositos cariñositos, en arcoíris, en panditas de colores, en número de caguamas, no sé, esa es buena también, pues es que también es parte del bienestar del alma. Podría ser cuántos tacos de carnita te comiste con una caguama. No sé, realmente sí, yo creo que sus asesores ahorita se están dando de topes en la pared para poder componer. O sea, pero porque lo peor de todo es que lo va a hacer, o sea, va a salir con una jalada, porque así como por ejemplo salió con lo del avión, que salió con lo de su rifa, como haya sido así súper chafa, pero se salió con la suya, de cierta forma, ¿no? Y no se sabe qué ha pasado con el dinero que han recaudado. Ah, bueno, eso ya veremos, pues, ¿no? No, híjoles, yo pensé que ya habíamos tocado fondo, pero siempre diario sorprende. No sé si también vieron el tema que sacó, no recuerdo si hoy o ayer, del el problema o el enfrentamiento que tiene San Juana con esta Aristegui. Ay, ay, ay, ese era otro tema. No digas eso, es un tema muy, debe ser triste de ser Chairo en estos tiempos, ¿no? Sí. O sea, tú, así uno de tus ídolos, así era como la virgencita de Guadalupe. Se los dije yo hace unos programas. Les dije, Carmen Aristegui seguro se está mordiendo así una chichi para no hablar mal de la 4T. O sea, debió haber estado así, si como... Si es que todavía tiene una. Guácalas. Lo dije sin pensar. Pues sí. Ha de haber estado así como, ¿qué hago, güey? O sea, ¿sigo siendo la reina de los chairos o ya digo lo que es la verdad, ¿no? Como todos los periodistas serios. Y pues no, ya. Y tan solo haciendo un comparativo de currículums, creo que hasta Carmen Aristegui ha recibido un nombramiento francés, ¿no? La orden no sé qué. Ajá. O sea, de que tiene currículum, Carmen. La orden de la Croix. Ándale. Del Cosán. El Cosán. La Croix. Y la San Juana, que trae ahí un problema fuerte con Notimex. Tiene una huelga ahí. Fuego amigo entre la secretaria del trabajo, que ya también le ha aventado y su cizaña, digamos. ¿Ah, sí? Sí. Órale. Traen la onda de los bots también, ¿no? Sí. Pues bueno, el caso es que salió Aristegui, ya es de la mafia del poder, de pronto. Está triste, ¿no? O sea, como ahí sí a Carmen Aristegui sí le aplica la de uno nunca sabe para quién trabaja, pobre, o sea. Sí, bueno, sí, debió haber vivido mucha angustia, pero bueno. Pero bueno, la pregunta entonces es, ¿tú crees que si en algún momento vaya a llegar a tu casa alguien a medir tu bienestar? ¿Cómo se la va a sacar esta? Porque parece, lo que pasa es que con López Obrador se avienta como que de pronto se avienta unas ocurrencias. No sé si las piensa o se les ocurre en el momento. Y dices tú, ay, qué pendejada acaba de decir este güey. Yo creo que va a estar así cagando, ¿no? Con su teléfono, así viendo TikTok y de repente, ah, ya sé qué voy a decir ahora. Vamos a medir la felicidad. Pero entonces la dice, no, la mañana. Está viendo, se me hace que López Obrador ve puras caricaturas. Y entonces de repente vio los ositos cariñositos. ¿Cómo esos cabrones, güey, pueden tener un osito gruñón? Los pitufos. Un osito también. Que esté amoroso. El osito del arco iris. El osito valiente, güey. Chingado, güey. Si los ositos pueden, ¿por qué México no puede tener y puede tener una manera de medir el alma, güey? Ajá. Ándale. Con sus pancitas. O sea, yo imagino, o sea, llegas y... ¿Cuántas caguamas tiene usted en el refri? Entonces, ganó el si tienes azul. 3, pues eres medio feliz, güey. Pero si tienes 10, eres feliz, pero eres rico, eres fifí, güey. Ajá, eres fifí en felicidad. ¿Qué va a pasar con los que son muy felices? ¿Van a empezar a ser vistos mal por la 4T por ser ricos en felicidad? Yo creo que sí, yo creo que van a tratar de deprimirlos un poco para que alcance felicidad para todos. Exacto, para que haya un reparto justo. Sí, sí. Entonces va a empezar a haber fifís del bienestar, güey. Fifís del alma. El neoliberalismo, sí, mientras de más la felicidad. Sí. Mientras más... Eres un neoliberal de la felicidad, güey. No, esto va a ser un desmadre, entonces, güey. Pues a ver ¿en qué sigue? Porque lo que iba a decir ya para terminar mi idea es que se le ocurren estas cosas a López Obrador, el mundo, no todo el mundo, pero todos hablamos de esto, pero ya dice uno, ya se le va a pasar, ¿no? Ya, pero no, la vuelve a sacar a la siguiente semana y como que se agarra de estas ideas y dice, no, bro, sí lo vamos a hacer, ¿cómo no? Y entonces dices, ay, cabrón, ¿cómo le va a hacer? Quiero pensar que lo único que quiere es desviar la atención de la agenda. Pues sí, y él pues maneja una agenda un poco, pues los traen embelesados con las estupideces que diga. Pero híjole, o sea, a mí realmente a veces necesito tomar mucho Riopan. Ya de plano. Sí. Bueno, ahí sí. Oye, amigo, y ¿sí? Ah, creo que hasta el Papa le hizo así como que no mames, o sea, el alma no existe. Y sí, el Papa opinando, ¿no? ¿Cómo se llama? Bertolucci, ¿cómo se llama el Papa? Bergoglio. Bergoglio. Francisco te entra. Qué fino, güey. Oye, Manolo. Yo creo que la oficina de Andrés Manuel debe ser como en la Warner Brothers, ¿no? Así como en Animaniacs, ¿se acuerdan, güey? Sí. Eso era así, la locura. Se levanta López Gatell, López Obrador. Y se persiguen con un martillo. Gobernación, güey, así. Somos. Pegándose con martillos gigantes. Ajá, un chunk. Los asesores. Yo creo que han de estar todos crudos o no sé. Los han de drogar probablemente. Sí. Se echaron la mona. Oye, Manolo. ¿Crees que alcance un corte musical y último tema o ya no? Oye, sí, amigo, nada más. Sí, yo creo que sí, amigo. Ah, bueno. Nada más quería preguntarles. Gracias, ¿eh? ¿Cómo se llama la secretaria del trabajo? Alcalde, Luis Alcalde. Está chida, ¿no? Güey. La podemos proponer como la chica cállate de la semana. A ver, vamos a ver. La chica cállate de la 4T. ¿Luisa Alcalde? Exactamente. Luisa María Alcalde. A ver, vamos a ver, güey. Es la del cubrebocas, ¿no? Sí, aparte ella tiene una visión. Está muy joven, ¿no? Sí, no, creo que no pasa ni de los 30 años. Más o menos, güey. Bueno, güey, pero pues es que de la 4T. Sí, a ver, ¿cuánta con pensamos? El estándar de la 4T, pues sí. Yo propondría San Juana. ¿Cómo se llama San Juana qué? San, no sé, la de Notimex. No sé qué es. Es muy guapa, ¿eh? Bueno, digo, yo sé que tú propondrías a Olga Sánchez Cordero, güey, pero no. ¿San Juana Martínez? Sí, San Juana Martínez. Mira, es muy bonita ella también. No, sí, mejor nos quedamos con Luisa Alcalde. ¿Luisa qué? María. Luisa Alcalde. Pues sí, sí. Está bien, pues sí le da un buen Eso y los 300 mil pesos que gana. Sí, claro. Sí, ándale, exactamente. Bueno, pues ahí está nuestra chica cállate de la semana. Es Luisa Alcalde. Luisa María Alcalde. Bueno. Va, entonces vamos rápido a un corte y ya regresamos con el último tema, amigo. ¿Qué te parece? Digo, muy bien, amigo. Si tú lo permites, ¿no? Ándale. Sirve que estiramos las piernas y... Sigues con tu jengibre. Tú sigues con... Exactamente. Bueno, encuentras... puedo hacer una fe de ratas del episodio pasado. Que a ver, yo creo que todo el mundo escuchó. Sí, sí, todos. Ya ven que se murió el Ricardito, ¿no? El Little Richard. Ajá. Ah, sí, y sí. Yo dije que había hecho ahí una cosa que había una referencia en el. No, una referencia en Volver al Futuro. Ah, sí. Pero sí. No, yo la cagué porque es Chuck Berry el que hacen la referencia. Ah, ya. Y ya es todo, gracias. Y... vuelvas a hacer eso. Perdón, güey. Y si jamás. Ya, güey. ¿Quieren que ya cuelgue el micrófono? Hacemos un recorte aquí de personal, güey. ¿Cómo ves, Manolo? Pues está bien, Oscar, ¿no? Tiene buena modulación de voz. Exacto. Exacto, así es. Bueno, vamos, esto se llama No Basta, de Giselle Gu, y no me acuerdo cómo, o sea, no sé cómo está, no me acuerdo, así que, pues, esperemos que esté chido. Si no, pues, ay, perdón. Bueno, vamos a corte rápidamente y ya regresamos aquí a Cállate Podcast, ya para concluir esta noche bonita aquí de Mastur Martes. Cállate. Manolo. Wey. ¿Ya no estás, wey? Manolo murió. Ah, ahí estás. Ya estamos de regreso. Perdón, estuvo un poquito larga ahí esa cancioncilla. Se nos pasó, ¿no? Se fueron dos cancioncitas. No, era una sola. Human Disco Ball. ¿Te acuerdas de esto, Manolo? Sí, cómo no, Plastilina Mush. ¿Te acuerdas de esta, Manolo? Ay, también. Oye, ¿qué tenemos ahí en el chat? Porfas, ¿no? Sí. Dice Quinan, en México, puro osito corrupto, osito mentiroso, osito falto de educación. Y Lalo Vázquez dice, ¿sí les llegó la donación? Lo estamos checando ahorita ahí en el... ventanilla, ¿eh? Ah, sí, ya, mira, muchas gracias, ya llegó aquí la donación de Lalo Vázquez. Muchas gracias, Lalo, hombre, qué amable. A ver, déjame ponerle aquí aplausitos. Unas fanfarrias. Sí. Aplausitos. Gracias, Lalo. Te lo agradecemos muchísimo. Ojalá hubiera más gente como Lalo, ¿no? Hubiera más Lalos en este mundo. Ojalá hubiera más Lalos. Así es. Gracias, Lalo. Ya te ganaste el cielo de los ositos. ¿Qué? ¿Ositos qué dijeron? ¿Corruptos? Ositos corruptos. ¿Por qué está enojada? ¿Quién dijo eso? Esa fue Queen Anne. Queen Anne. No, Queen Anne, ¿por qué te enojas tanto, hombre? No, todo está bien. ¿En qué estábamos? Ah, bueno, ya vamos a terminar, Manolo. ¿Todo bien allá en casa? Sí, amigo, claro. ¿Tienes alguna pregunta para nuestro invitado? Ya antes de casi cerrar el programa. Ahora. No, ninguna. Ah, qué bien, ¿no? Qué bárbaro. Sí, sí. ¿Cómo te ha parecido ¿Qué tal la vida en la Ciudad de México en esta época de tu vida? Pues si no está allá, güey. Oh, chinga. No, yo le iba a preguntar, ¿qué le ha parecido? ¿Por qué estás tan alto? Pues sí, es muy, muy alto nuestro... ¿Cuánto mides? 1.90. 1.90, o sea, te paras junto a él y se siente uno enano, chaparrín, pues... Siente feo. Güey. ¿Y tú no eres chaparro, güey? Pues no, claro que no. Pero comparado con él, feo? Pues sí. Oye, le iba a preguntar a Oscar que qué le había parecido la experiencia Cállate. No, inclusive me intimidé. Ay, híjole. Sí, no, está... Pero... Está muy fregón. La verdad es que nunca había visto el backstage y está muy fregón. ¿Qué tal? Escucha eso, Manolo. Escucha eso. O sea, alguien que sí aprecie aquí. Acá está el catering que les pusieron y todo. Sí. Ah, bueno, eso sí ya. Eso fue extra, le doy. Eso fue gracias a los refugiados. Es de utilería. pero ya, Manolo, es que nos estaba diciendo Oscar ahorita, no, es que ustedes tienen su guión bien preparado y todo. Sí, siempre, sí, güey. O sea, todas las semanas hemos juntado esto. Exactamente. Lluvia de ideas, todo eso. No, claro, no. Estamos. Oye, Controlador quería hablar de pues, nuestro tema de películas y series, ¿no? ¿O qué? Sí, ¿no? ¿Habías dicho? Sí, no sé. ¿Ese sí es nuestro último tema o tú traes otro tema? No, yo ya agoté todo, amigo. Porque no quisiera que te sintieras como frustrado, güey. Déjame ver qué... Frustrado, Alca. No, ya saqué todo. Bueno, sí me faltó... A ver, amigo, pues Controlador hable de su tema de series, güey. Sí. Es decir, no he visto nada. Digo, terminé de ver la de El Último Baile. Ah, The Last Dance. Ya habíamos hablado de esa. De todos modos, se sigue recomendando. Está muy chingona. ¿No? Cualquiera que haya vivido en los 90s o que haya escuchado el nombre de MJ, su majestad, ajá, debe de verla, ¿no? Sí, está muy buena. Yo voy como en el episodio 7, por ahí todavía me faltan como 2, 3. ¿Tú la viste, no, Oscar? Sí, ya me aventé toda la serie, está muy buena, muy muy buena. Sí, se te encuera el chino, ¿no? De repente. Sí, y sobre todo la NBA de de Karl Malone, de John Stockton, de Reggie Miller, que también eran archienemigos. Ajá. Y ahí explica, o sea, está muy bueno. O sea, la verdad es que entiendes, inclusive te recuerdas las finales y entiendes de conferencia y todo eso, entiendes. No, no le vayas, no les spoilees a Rafa el final. Ah, no. Ay, no, ¿en qué terminará? No me digan, por favor. Sí, no te quiero arruinar el final. Hay otra serie que no es muy nueva, igual y les puede gustar, que se llama Killing Eve. Creo que sale en Paramount. Creo que el servicio lo tiene Amazon. Pero chequen, es una muy muy buena serie. Va en la tercera temporada y vale mucho la pena. ¿De qué es? Es de suspenso, pero es como una colaboración entre Estados Unidos e Inglaterra, de la BBC con Estados Unidos. Y se trata de una asesina serial, una asesina a sueldo que se enamora de la que la está buscando, de la MCS. Ah, ya. Pero vale mucho la pena. La BBC hace cosas chidas. Sí, sí. Es igual y también sería una buena recomendación. ¿Cómo se llama? Killing Eve. Killing Eve, uh-huh. Ok. Bueno, ahí está una recomendación. Yo le recomiendo el maratón de Hermanos a la Obra. No te recomiendo esta. ¿Cuál es esa, güey? No sé ni siquiera cuál es. Es una serie de Discovery Home and Hell. Sí, güey, de unos como gemelitos, ¿no? Son unos gemelitos, güey, que arreglan casas, güey, remodelan casas, güey. Ah, órale. Está bien guapos, güey. Ay. Sí. Y son altos así como Oscar, güey. Esa siempre, ese tipo de series son como para ver con la mujercita, ¿no? Claro, pues por supuesto. Porque si la ves tú solito sí me preocuparía un poco, amigo. Y luego ya una cosa le lleva a la otra, güey, agarras un jengibre, güey, y ahí vas. Híjole, güey. No, y quiero. Construyes una casa, ¿no, güey? Con el jengibre, porque de eso se trata. Exactamente, güey. ¿Puedo construir una casa con un jengibre? ¿Y tú cuál ibas a recomendar? No, bueno, lo que pasa es que justamente esta contingencia llega en el momento en el que, en la temporada de películas, ¿no? Ah, claro. Creo que en el 2020 pues valió madres porque la contingencia empezó en marzo y más o menos las buenas películas empiezan, las taquilleras empiezan en verano. Ajá. Y pues el cine se va a abrir como hasta el primero de agosto por allá. Ok. Entonces pues ya no van a estrenar nada bueno. Sí, sí, sí. Iban a estrenar Top Gun, la secuela. Ah, bueno, es que justamente eso. Uy, güey, que el 2020 pues valió madres, pero en el 2021... En 2021 cualquier cosa que pongan en el cine se va a atascar, cualquier cosa va a ser taquillera, ¿no? Porque todo el mundo va a querer ir al cine a huevo a ver hasta el estreno de... Van a estrenar Contagio 2. Sí, güey, si vuelven a sacar Larissa en vacaciones se va a llenar el cine y va a ser un éxito de taquilla. Entonces en el 2021 vienen buenos títulos. Para empezar viene The Batman. ¿Otra de Batman? O sea, ahora es de Batman, porque ahora ya las películas se tienen que llamar de. Ah. De algo. Ahora, es donde sale el Robert Pattinson. Ay, sí. The Controlador. Qué mal Batman va a ser ese. Sí, güey, va a ser el peor Batman. O sea, peor que Ben Affleck, yo creo. Probablemente. O sea, yo no... Yo digo que va a estar más chida porque de repente se va a convertir en vampiro. Va a brillar con el sol. Va a brillar con el sol, güey. O sea, ya pasó de ser vampiro jotito a ser Batman, güey. Bueno. Entonces todo tiene una relación, güey, porque era vampiro al fin de cuentas, güey. Sí, güey. Ya desde el principio fue. O sea, su carrera es de vampiro. Muy bien. Pero bueno, viene The Batman, que va a tener muy difícil superar al Joker. The Batman. Viene Fast and Furious 9, que es pues SX, ¿no? Pero pues va a ser taquilla. Viene The Suicide Squad. Suicide. Suicide. La 2. La 2. Ah, The Suicide Squad. Uy, no, ni he visto la 1. Yo tampoco, pero ya como tiene Da, pues ya. Ah, ya está, ahora ajá. Sí. Está chido. Ah, es otra, la 2. Es la 2, ajá. Viene otra de los cazafantasmas. ¿Otra? Da cafantasmas. Sí, güey. Da Ghost. Ya, güey. Ghostbusters Afterlife. Ghostbuster. No te esfuerces, güey. Pero yo creo que esa va a estar chida. ¿Esta sí es con los actores? Debe ser de hombres. O sea, es que, ajá, porque hubo una versión, ¿no? Una con mujeres. Sí, muy mala. Que pues no fue exitosa. O sea, no, pues, no. Fue una versión muy sexista de los cazafantasmas. Lo que entiendo es que en esta... Pero sale Chris Hemsworth y sale tan guapo. Sale el Thor, ¿no? O sea, salía así como de... Yo la verdad es que no la vi, pero... No, yo tampoco, no tengo idea. no tengo idea, pero en esta creo que eso es como una nueva generación de cazafantasmas. Ah, es como un reboot. Pero creo que sí salen los cazafantasmas originales. Sí, hacen su cameo. Bill Murray. O sea, va a ser. Ajá. Y los otros. Bueno, hay uno que ya se murió. Pero se murió. El negro y los otros dos. Egon fue el que murió, creo. Sí. Ajá, sí, creo que sí. Se murió el pegajoso, se murió, sigue vivo. Ya está muy viejito, güey. Yo lo traigo poquito pegajoso, güey. Viene. O sea, ¿qué comentario tan soez contra la Perdón, güey, perdón. Sí, güey, el que anda hablando de labios vaginales, güey. De la naricita del changuito. Qué pena, güey, Viene el The Matrix 4. Ándala. A su madre, güey. Viene Avatar 2. Ah, sí, sí, sí. La 1 estuvo medio chafa, ¿no? ¿Les gustó? Ahora son verdes. Pues está padre. Yo cuando la vi fue en el cine. En el cine, ajá. Sí, pero yo ya nunca la volví a... Pues no, está como... Nomás era así como de, el show y ya. No tenía nada chido. Sí. Ahora van a invadir la Tierra, ¿no? Supongo. Esta es bajo el agua. ¿Ah, sí? Sí. Es un mundo acuático, pero no sé ¿Y bien. ¿Y la va a dirigir Del Toro, güey, o qué? No, güey, pues el mismo Cameron Díaz. James Cameron. Bueno, estas películas son como de demo de pantalla, ¿no? Cuando vas a la tienda y ves así los demos de las pantallas 8K, güey. Ándale. Así como que esto va a ser así. Viene Venom 2. Venom 1 está muy chida. Está muy buena. Eso sí está muy buena. Sí, está muy buena. Y viene más Venom o menos, 2. Más o menos. Nah, películas que buena, no he visto, no manches. Más o menos. La que estaría buena también es la de John Wick. Creo que la 4. No sé si la has visto. Ay, la 3 sí ya está bien fea, la neta. Sí, a mí no, ya es la 2 ya no. Fanático. ¿Sí? Es un cliché lo que tú quieras, pero es así como... La 1 sí es muy buena, es que ya la segunda ya como que dije, ya es más de lo mismo. Sí, es Chanok pues, pero... Sí, es... Pero sí, sí viene la 4. Sí. Viene otra de Mortal Kombat, ¿se acuerdan de Mortal Kombat? Sí, claro. Esa de... Malísima, ¿no? Viene Jurassic World 3. Esas sí se antoja, porque las dos estuvieron chidas. Están chidas, güey. Yo ni siquiera he visto ninguna. No he visto ninguna de esas que has dicho. Güey, pues, ¿qué haces, güey? O sea, de todas esas que dices que vienen secuelas, no he visto ni una. Solo Matrix 1. Ni siquiera has visto la 1, güey. ¿Cuál? ¿De qué? Pues la de Matrix, güey. No, sí, la de Matrix sí, porque la fuimos a ver al cine, ¿no te acuerdas? Porque te obligamos, güey. Que salimos dando patadas, así de... Pero eso fue hace, ¿qué? 25 años casi, güey. Bueno, viene el live action de La Sirenita. Ay, sí. Que creo que cambian. Pues que mejor hubiera hecho, ¿no?, una con Aquaman, güey. ¿Qué? Hubieran hecho una con Aquaman y la Sirenita. Sí, ajá. Pero sí, la Sirenita ya no es blanca, ya es así como morenita. Es la Sinegrita. Viene una de Misión Imposible, que sacan una cada 2-3 años, pero pues siguen siendo buenas. Sí. ¿No? Ese güey, la neta, sí se rifa. Y viene la que decía Manolo, que era la de Top Gun, ¿verdad? Ajá, Top Gun. Top Gun 2, después como de 30, sí la quiero ver, años, 30 años. Que seguro va a estar buena también, porque pues es con ese muchacho, ¿cómo se llama? Tom Cruise. Tom Cruise. Con este chavo, ¿no? También salía en eso. Y viene hablando de básquetbol, Space Jam 2, pero esta vez es con... Con LeBron James. LeBron, ¿no?, James. Pero es así como que no se antoja tanto, ¿no? Pues es que, no sé, LeBron James no se me hace muy tan guapo, tan carismático como Jordan. Y pues ya son como un tercio de todas las películas que se van a estrenar. No manches. Acá vienen taquillerísimas. Ajá. En el 2020. Oye, ¿y 21? La de Rápido y Furioso es la que grabaron aquí en la subterránea? No, porque ¿no? Esa no era. O sea, era otra película, ¿no? Ah, sí. La otra se llama Infinite. Ah, sí, es la de la que grabaron aquí. Sí, no, pero se llama Infinite, la que grabaron aquí. Y ese es con Mark Wahlberg. ¿Con okay. quién, güey? Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. Ah, bueno, se estrena también el próximo año, ya la vi. Sí, se estrena el próximo año también. Ah, hay que verla esa. Y este año también hubo algo interesante, porque justo como no hay una temporada de cine regular, pues ahora sí la Academia dijo, sí, entran ahora sí las películas de streaming. Entonces para el Oscar del 2021, pues ahora sí va a haber premios a películas de streaming. De Netflix, de plataformas digitales. ¡Órale! ¡HBO! ¿Cómo ves? Órale, pues, oye, muy buena información nos trajo hoy Controlador, ¿no? Ya, para que vayan todos al cine. Venía bien preparado. Pero entonces este año no, de plan no va a haber nada. O sea, Pues no. Te tomo ni vas al cine, güey. ¿Qué te preocupa? A veces voy, güey, pero pues es que... Es que... Ay, qué flojera ir, güey. No, a mí sí ya me urge, ¿eh? Sí, ya, la verdad ya, es que ya, sí. Pues te cómpate un jengibre, güey. Aunque sea una de Marta Higadera, güey. Sí, ya. Lo primero que estrenen así en un mes, voy a ir, güey. Y si hacemos la película de Cállate Podcast y la estrenamos... Sería muy triste, güey, sería muy triste, güey. No le hace, pues, pero el chiste es llenar cines, güey, y como la gente está... Seguro nos tenemos rico. Necesita ir al cine, güey. Pues lo que caiga, güey. Lo que salga primero. Pues va, güey. Que sea el próximo proyecto, güey. Bueno, pues ahí cooperen para la película de Cállate Podcast. Vamos a hablar de cosas tristísimas como pues cómo se es como Last Dance. Así va a ir 2020, ¿no? Así Luego, 2009, ahí con Manolito, Controladorcito y Rafita, así bien jóvenes, con sus sueños. Y con el otro. Y así, el innombrable, güey. Luego 2018, el día que nos deja, que se va como la chacha, güey. Que agarra su bolsita y se va con sus tacones. Sí, sí tiene emoción, güey, va a tener emoción. Y se va con la 4T. Y se va con la 4T. Ya pues, güey. Güey, los regaños, ¿qué? Los regaños de nuestro líder, güey, ¿te acuerdas? La pelea de aquella vez. La pelea, güey. Ah, ya nos peleamos Manolo y yo en su casa. Oye, nos preguntan que qué, los estudios, es que dice Renata de José que qué estudio era cuando fueron ellos. Era un alternativo, ¿no? Eso era como el estudio... No, el feminista. El estudio F. Así es, tuvieron así que es, entrar con su paliacatito verde, y uno verde y uno morado en cada muñeca para poder entrar a ese estudio. Así es, así es. A ver cuándo viene, ¿no? Renata dijo otra vez, estaría chido. Para hacer la segunda versión de la segunda parte del programa de Swingers. ¿No? Ya que no nos escuchemos tan tontos. Ya tenemos más experiencia. Ya que Manolo ya la aplicó y todo. ¿No, amigo? No, amigo. ¿No? ¿Todavía no? ¿No estás en la ondita? Todavía soy vainilla. ¿Todavía son? ¿Tú, amigo, también eres vainilla o ya eres...? No, bien. Vainillón todavía. Pero bueno. O jengibre. Ahora es jengibre. Dale con tu jengibre. Ese era tu tema, ¿verdad, güey? Ya te imagino toda la semana pensando... Y le voy a decir a esta Rafa que vamos a... No, güey. El que pensé toda la semana padrísimo. Fue el del el parque COVID, güey. Uy, pero ¿qué crees que ya no hay tiempo? Pero eso lo dejamos para dentro de 15 días, güey. No, güey, porque ya no lo van a hacer. En 15 días ya se va a acabar. Esa es mi producción, güey. Ya no va a haber COVID en 15 días, güey. Uy, ya se acabó. Ya, ¿no? Ya los... Y mucho más en México. Lo erradicamos finalmente. Con porras y chela. Y con caldito de guajolote. Exacto. Pues creo que ya, bueno, ¿no? Bueno, señores, pues ya, ¿cómo ya es hora? Ya es hora. Bueno, pues pues muchas gracias por escucharnos. Creo que estuvo larguito, pero bueno, pues sabemos que les gusta así, o sea, ¿no? Estuvo tan largo como nuestro invitado. Así es. Y pues Oscar, muchas gracias por habernos acompañado. Ah, muchísimas gracias. Espero que te hayas sentido pues a gusto. Acogido. Aquí. Claro. Exactamente, acogido. Bien recibido. Bien recibido, me quedo con él. Okay. Y pues estos micrófonos están abiertos para cuando gustes estar con nosotros otra vez. Muchísimas gracias. ¿Sí te sientes, te hizo chido estar aquí? Sí, sí, mucho. Ah, bueno, ok, perfecto. Muy, muy padre. Bueno, pues pues muchas gracias, gracias controlador. Hombre, gracias a ustedes, un placer. No, el placer fue nuestro. Manolo, gracias. Amigo. Gracias a todos y gracias a todos por escucharnos y que no olviden pues entrar a nuestras redes sociales ahorita que no tienen nada que hacer, güey. Que entren al Facebook, al Instagram, al Twitter, pues ahí, pues a lo que quieran, güey, pero pues que nos escuchen. Uh-huh. ¿No? Sí, yo creo que sí, güey. Es muy buen consejo el que nos acabas de dar, güey. No, sí, gracias, amigo, ¿eh? Cuídate mucho. Igualmente, amigo, cuídate mucho. Mira, ya nos están diciendo que se está yendo el internet, que se está yendo la señal. Pues ya, es que ya es. Ya. ya. Es hora. Se cansó. Es la hora que todo el mundo entra a ver porno. Mira, tenemos a un Eduardo Córdoba. Ese es nuevo, ¿no? Es nuevo, ¿no? Es Lalo Vázquez, nada más que se pone diferentes apellidos, güey. No, pero abajito está Lalo Vázquez. Tenemos muchos fans que se llaman Lalo, lo cual se me hace padre. Debería llamarse el LaloCast. Ah, exacto, mira, qué buena idea. Muy bien, pues vámonos, amigo. Ándale, pues. Cuídense mucho. Bueno, pues sí, muchas gracias a todos. Gracias, Oscar. Gracias, gracias. Y nos escuchamos dentro de 15 días. Esto fue Cállate Podcast. En la pandemia. En la pandemia. Hasta pronto, bye. Cállate. Cuídense. Bye.